catapulté y a confiar. En el último trago me ves. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día... Corazón asesino. Porque amores que matan nunca mueren. Hay parejas inquietantes. El sol sobre el mar, el día y la noche, el firmamento y el horizonte, aquel torito enamorado de la luna. Vos y yo. Tal vez porque nunca se encontraron. Sin embargo, de su influjo embrujo depende el otro. La luna sobre el mar, el sol y el firmamento, el día y la noche, aquel torito y yo, enamorados de vos. Tal vez porque son contrarios, tal vez porque es sine qua non ese maniqueísmo extraño, esa simplista dualidad humana, cero y uno, macho, hembra, blanco, negro, el yin y el yang. Lucha y unidad de contrarios. Vos y yo. Y aquel torito enamorado de la luna. Y así nos sobrevienen los valores. A la amistad le sucede la traición. Y las historias son sobre héroes y villanos. Y lo nuevo le sucede a lo viejo. Y todo lo sólido se desvanece en el aire. Y a un amor que nunca fue, porque ya no quiero decir vos y yo, porque nadie tiene la culpa de que el toro se enamore de la luna, le devendrá la nada, porque la nada es la contraria del todo y la negación del resto. Y a ver si me explico. Si hay un contraste que en realidad nos lía, es el de la muerte y la vida. Aquel que permite la danza entre el bien y el mal, el tiempo y el espacio. Aquel que me dejó quererte y que hoy perece. Por eso hoy celebro mi derrota. Feliz día de los muertos. Vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. A mí van a tener que llevarme a la muerte con la ayuda de la fuerza pública. A lo mejor lo ideal sería vivir siempre sin que uno supiera que va a vivir siempre. En todo caso, habrá que decir que estas cosas, que son las buenas que tiene el mundo, el conocimiento, el arte, el amor, tienen sentido porque existe la muerte. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Cuando tengas ganas de morirte, quédate 2 días sin comer y verás qué hermosa es la vida. Quédate sin mujer, verás. Cuando tengas ganas de morirte, no alborotes tanto. Muérete y ya. Toda una vida, dulce amor, me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. En esta mañana que me moría, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz. Y que eso era una evasión, una libertad. Olvídense de Borges, hay tantos otros muy superiores. Toda una vida. Dulce amor, me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida. Antonio Machín. En diálogo con Alejandro Dolina, el poeta Jaime Sabines y Jorge Luis Borges. Érase una vez el amor, pero tuve que matarlo. Crónicas del licenciado Salvatore Salvatierra. Mi gran amor te di, tan solo de eso. Y como todo aquel que es incapaz de sentir y se dedica a explicarlo, con ustedes, Salvatore Salvatierra. Todos conocemos a Albert Einstein, el físico alemán que revolucionó la ciencia moderna. Es imposible pensar en ciencia y no evocar la imagen de este genio. La relación de amor entre Einstein y la física estuvo a su vez cruzada por un romance con una mujer. Se llamaba Mileva Marić. Einstein y Marić se conocieron en la Universidad Politécnica de Zúrich en 1896 e iniciaron su relación poco tiempo después. Ella era la única mujer que estudiaba matemática y física en esa universidad. Él estaba fascinado por la colaboración intelectual que recibía de su compañera. Ambos hablaban el mismo lenguaje. De hecho, Einstein escribió en una carta: «Estoy solo con todo el mundo, salvo contigo. Qué feliz soy por haberte encontrado a ti, alguien igual a mí en todos los aspectos, tan fuerte y autónoma como yo». Poco después de casarse, Einstein publicó la teoría de la relatividad especial que revolucionó la física. Con esa publicación llegó el reconocimiento público y Einstein comenzó a dedicarse exclusivamente a la física. Su esposa Mileva le escribió en una carta a unos amigos: «Mi gran Albert ha llegado a ser célebre. Los expertos se entusiasman por él. Trabaja incansablemente en sus problemas, para eso vive. Tengo que admitir, no sin vergüenza, que yo y sus hijos somos secundarios y poco importantes». Einstein incluso llegó a escribir unas reglas de conducta para convivir con su esposa. «Primero, te encargarás de que mi ropa esté en orden, que se me sirvan 3 comidas regulares al día en mi habitación y que mi dormitorio y mi estudio estén siempre ordenados y que mi escritorio no sea tocado por nadie más que yo. Renunciarás a tus relaciones personales conmigo, excepto cuando éstas se requieran cuando éstas requieran apariencias sociales. En especial, no solicitarás que me siente junto a ti en la casa o que salga o viaje contigo. Prometerás observar los siguientes puntos cuando estés en contacto conmigo. No deberás esperar ninguna muestra de afecto de mí y no reprocharás por ello. Responderás de inmediato cuando te hable y cuando te lo ordene, abandonarás de inmediato el dormitorio o el estudio sin protestar». Por supuesto, pocos años después de estas reglas de convivencia terminaron separándose en 1914. Einstein continuó dedicándose a la ciencia y un año después publicó su famosa teoría general de la relatividad. Su relación con la ciencia terminó el día de su muerte. Es probable que aquellos versos no hayan sido para Mileva: «Estoy solo con todo el mundo, salvo contigo. Qué feliz soy por haberte encontrado a ti, alguien igual a mí en todos los aspectos, tan fuerte y autónoma como yo». Einstein le escribía a la ciencia. En el juego de la vida, Daniel Santos con la Sonora Matancera. El juego de la vida, juega el grande y juega el chico, juega el blanco y juega el negro, juega el pobre y juega el rico. En el juego de la vida, nada te vale la suerte, porque al fin de la partida gana el albur de la muerte. Juega con tus cartas limpias. Espacio Publicitario. ¿Qué ha pasado? Tengo miedo, pero ¿de qué? Sé que he llorado, he reído. Si me he equivocado, es porque he vivido. Si he vivido, es porque he amado. Ahora lo sé. Me he entregado con el cuerpo y el alma. He amado. Y en función de ello, he puesto cada uno de mis órganos. Mi biología entera. No tengo miedo. Si hoy muero, sé que este corazón seguirá latiendo. Y permitirá que otro sienta lo que hoy yo siento. Amor. Una razón me sobra mucho, pero mucho corazón. Dona tus órganos y permití una segunda oportunidad. Una campaña de la Fundación Favaloro y el Ministerio de Salud. Argentina, gente de buen corazón. Sí, dale. Sí, sí. ¿Hace cuánto que no estamos un rato juntos? ¡Ma! ¡Ma! ¡Ma! ¡Ma! ¡Mami! Quédate quieta. Si no nos movemos, seguro se va. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Hotel Roadhead. Privacidad. Placer. Pernocte. Hotel Roadhead. Donde el romance tiene lugar. Fin de espacio publicitario. Si Cupido te está molestando, no te preocupes más. Corazón asesino. Estúpido Cupido, ¿qué voy a hacer contigo? Las flechas que lanzaste no eran para mí. Primero hay que saber partir, después sufrir, después amar. Estoy confundido. Rompecabezas asesino. El amor desordenado. Porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. ¿No es cierto, Carlos? Es así, querido Juan. Nos parece que esta noche hemos reflexionado en las distintas etapas de este programa sobre la muerte, sobre la vida. También hemos escuchado bonitas canciones que hablan del mismo tema. Es hora de distraernos un poco y tal vez hacer algo de lúdico. Sí, claro. Buenas noches, Gabriel Colman. Buenas noches, chicos. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Juan, Carlos. Muy bien, gracias. Qué bueno tenerte de vuelta aquí. Igualmente, digo. Muy lindo equipo. Bueno, como ustedes ya lo conocen, Gaby Colman es cantautor. Ha estado inmerso en aventuras musicales en la urbe, en esta furiosa ciudad. Y lo hemos invitado nuevamente para que haga parte de nuestra sección Rompecorazones o Rompecabezas Asesino. Rompecabezas Asesino, así es. Y cabe señalar que además Gaby Colman estaba en la preparación de su 11º disco y su... segundo disco. No vas por el 10º. No, 10ª primera presentación en el bar su de... segundo disco. Exacto. Ahora sí nos entendemos. ¿Cómo estás, Gaby? Todo bien, chicos. ¿Cómo te fue en la última presentación? Bien, la verdad que me está yendo cada vez mejor. Estuve, hasta la semana pasada estuve tocando bastante, el fin de semana. ¿Cómo está la noche? ¿Cómo has sentido el ambiente nocturno? Y... Está lindo, está lindo. Hay de todo, enamorados y gente enojada. Sí, más furia que sonido o más sonido que furia. Más sonido que furia. Ah, interesante. Yo no he salido. Usted ha salido últimamente. Yo me he resguardado en my home. ¿Resguardado de qué? Perdón. De la vida. Porque a veces vivir cuesta vida, diría un bolerista infiltrado en el rock. No, yo sí, estuve celebrando, como decíamos en un comienzo, el camino hacia la muerte. ¿Por qué no damos inicio al juego que nos convoca? Que nos convoca aquí del rompecabezas asesino. Para ello, los oyentes deben comunicarse y... ¿La propuesta del juego cómo era, Carlos? La propuesta del juego es que usted acumule puntos a través de la siguiente manera. Si usted sabe el nombre del compositor de la canción, gana directo. Si usted sabe por lo menos el intérprete o varios intérpretes de la canción, más evidentemente el nombre de la canción, el reconocer la canción, también con estos tres elementos pasa directo. Si no, también puede escoger la alternativa de organizar los versos, ¿no? Que efectivamente para ello tendrá que conocer la canción y proceder a organizar los versos. Entonces es un juego que pretende poner a prueba el conocimiento bolerístico de nuestros oyentes. Pero, porque bastante que hemos trabajado en ello, ¿no? Por supuesto. Ah, pero por favor. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Hola, muy buenas noches. Sí, les habla Saturnino de Parque Chas. Saturnino, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy bien, escuchando a los chicos como todas las noches. Gracias, Saturnino, escuche, por favor. Saturnino, ¿reconoces la melodía que está interpretando en este momento nuestro querido músico de cabecera Gaby Coleman? La verdad que no, la verdad que sin letra me cuesta. Ok, por favor toquemos entonces un pedacito de la siguiente canción. Por favor, Gaby. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Sí, vamos a Saturnino, ¿reconoces el tema? Sí, claro, ahora sí, ahora obviamente no, es inconfundible. ¿Cuál es? Le digo, sí, por ¿Vente favor. De mí puede ser? Claro que sí. Perfecto, ¿cómo no? Saturnino. Muy es un bien. Clásico, ¿eh? ¿Cómo sí, no reconocerlo? ¿Cómo no reconocerlo? ¿Reconoces entonces el comienzo de la canción? No, el compositor. Si conoce el compositor, gana directo. Conoce compositor, intérprete. Intérprete lo he escuchado por Bola de Nieve. Claro. Caetano Veloso también. Por supuesto. Bebo Valdés también hace una bellísima junto al, sí, claro. al el Cigala. Claro. Pero no conoces el compositor de la canción. El compositor en este momento no, muchachos. Bueno, entonces me imagino que prefieras la opción de... Cantarla. Sí, de ordenar los versos. Ah. A ver. A ver. El primer verso que hemos tocado, por favor, Gaby, repítelo para nuestro oyente. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad. Saturnino. Tengo sí. las manos tan deshechas. Este es el primer verso de la canción. Me parece que no. Que ni te puedo sujetar. No, no. Ok, sigue escuchando entonces. A ver. Tal vez sea este. Tú, que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado. ¿Cómo seguiría, Saturnino? Esa es la primera estrofa, me parece, muchachos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Démosle el coro como reconocimiento a este hallazgo. Este hombre de Saturnino parece que es un gran conocedor. Bueno, ¿qué se ha ganado entonces? No sé, usted es el hombre de la sorpresa. Usted es el que dice que trae. Perfecto, entonces, se ha ganado. Me trajo unos dulces por acá, pero yo no sé si son para la operadora, no sé si son para mí. Un bombón, dos corazones. Ajá. Y un libro de poesía, usted sabe, íntimamente relacionada con el canto al amor, a la muerte y a la vida. La rabia es mi mejor poesía, por Darío Carlos Dacie. Darío Carlos Dacie. Ah, sí. Pero qué bueno, muchachos, muchas gracias. Claro, Saturnino, no, por sí. favor, sí. no corte y... Sí, que te va a tomar los datos la producción y... Sí, bueno. Porque nos dijo vete de mí, pero que no se vaya todavía, que deje los datos en la producción y enviaremos entonces los premios ganados. Gracias Saturnino por comunicarse. Muchas gracias muchachos, gracias por los premios y como siempre los sigo escuchando. Perfecto. Buenas noches. Saturnino se ha ganado el premio y este programa Corazón Asesino ha sido posible gracias a los corazones de Daniel Werner en la producción, Daniel Coleman, Ezequiel de Diago, Noelia en la operación, gracias a los locutores Diego De Luca, Sandra Venosa, Fernando Cervantes, Lucía Moreno, Mauro Trussell. Gracias al corazón de mi co-conductor y autor del texto leído en la apertura, Carlos Echeverry. Ha sido un placer. Esto ha sido Corazón Asesino. Muchísimas gracias. Adiós.